puedes decir que por culpa de mí estás perdiendo la vida. Tú no lo vas a entender, que ya no puedo más soportar tus mentiras. Tú jugaste con mi amor y hoy te queda el dolor de esto horrible. No, no lo vas a entender, que ya no puedo más, que ya no puedo perdonar tus mentiras. Tú jugaste con mi amor y hoy te queda el dolor de esto horrible. Sin fe, sin alguien.